Hola, ¿qué tal? Buen día. No, la verdad que nada, nosotros hoy venimos a buscar una ordenanza que nos apoye la ley de expropiación, la 14663, que se vence en octubre de este año. Y bueno, como hace 15 días lo hicimos en Mar del Plata, hoy lo hacemos acá. Y bueno, sabemos que positivamente va a salir eso. Y bueno, de ahí iré a la Cámara de Diputados a pelear esa prórroga de la ley para que nos dé continuidad por 4 años más, ¿no? El municipio de Tandil y de Mar del Plata por separado van a acompañar el pedido de prórroga de estos 4 años y ustedes vienen una forma de agradecimiento. Es así, nosotros venimos una forma de agradecimiento, no de protesta, sino de demostrar que cuando vinimos hace 5 años atrás no teníamos nada, solamente las ganas de trabajar. Hemos demostrado, hemos crecido, no solamente económicamente, sino socialmente. Ha copiado esta cooperativa un margen no solamente desde la provincia de Buenos Aires, sino desde afuera, que vienen a aprender cómo se hace para trabajar en cooperativismo o trabajo en equipo. Y bueno, venimos a mostrarle, a agradecerle, bueno, hoy que haya salido el intendente, que siempre hemos tenido apoyo de él y de la oposición también, porque acá la cooperativa lo que ha roto esa barrera, ¿no? Que todo se maneja con política, esto es política, pero tenemos un acompañamiento de todos los bloques para sacar esto, y bueno, es un orgullo para nosotros. ¿Qué cantidad de trabajadores son en esta cooperativa? Somos 114, entre Tandil y Mar del Plata, 500 familias que trabajan indirectamente, ¿no? De los productores tamberos hasta todos los que hacen los insumos, ¿no? ¿Cómo va el trabajo? No, bien. Es muy cambiante, muy variado. Todos los días son estrategias nuevas para subsistir. Las tarifas nos pegan mucho, como todo el mundo, pasa en la casa, pasa en las industrias. Pero bueno, hay que pelearla todos los días, ¿no? Yo creo que la crisis está ordenada, tiene que salir. Nosotros nos tenemos que levantar obligados a trabajar para ganar un pan de cada día. Al no haber un patrón, estamos más obligados a laburar. Y bueno, gracias a Dios, nos va bien. Vivimos todos los días como corresponde. Bueno, uno más vale que quiere ganar más, pero bueno, si volcamos los precios al producto final, se hace imposible que la gente compre los productos nuestros, ¿no? Gracias y felicitaciones por lo logrado y que sigan los éxitos. No, gracias a ustedes por estar y gracias por apoyarnos todos estos años. Gracias.